hasta la hacienda Baguala, calle Alcahuel en La Seca. Música típica para la Cuenca del Plata. En las voces de Daniel Melingo y Cristóbal Repetto, Leonel el Feo. El copete y solapa tus valores con finura, con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta las milongas en la esquina o en el bar, a poder jugar de chico a los trenes divertidos sin complejo la estación de retiro. Te decían el ojo, te decían el ojo, zorzal, jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno espantó. Hacenme caso.